La primera canción que hemos escuchado hoy aquí en Intangible 23 es esta, Os peores enemigos, de Proyecto Mugrente. Aparecía en el recopilatorio Disco Pirata, publicado por el colectivo Barcelona Sonora. Hablamos ahora con uno de sus responsables, con Pau Morata, a través del teléfono. Hola Pau, ¿qué tal? Hola, Josep. Bueno, Proyecto Mugrente fue uno de los grupos de diferentes partes de España que llegaron a ponerse en contacto con Barcelona Sonora para promocionarse, ¿no? Sí, así es. Nuestra página, bueno, íbamos buscando a gente, digamos, a grupos. Luego había algunos que se nos ponían en contacto con nosotros y finalmente, como teníamos una buena base y teníamos buenos grupos que queríamos enseñar, pues hicimos este recopilatorio, sí. El disco pirata. Bueno, ustedes ahora mismo desde Barcelona Sonora se están replanteando lo que quieren hacer para promocionar la cultura libre, orientándose más a las redes sociales, pero si te parece empezar por el principio, ¿nos podías contar un poco la historia de cómo empezaron? Sí, bueno, al principio surgió como una plataforma, digamos, organizada por diseñadores gráficos, fotógrafos, gente de la web, para ayudar a grupos que empezaban o a grupos emergentes a tener una difusión pública, a tener un poco de marketing, digamos, o de promoción que no podían tener de otra manera, ¿no? Lo que sucedió fue que en ese momento no nos planteábamos tampoco demasiado el tema de las licencias libres. Lo que sucedió fue que, a base de conocer a estos grupos, muchos nos preguntaban por si podían tocar en la calle o por si podían colgar la música en internet y demás. Y entonces nos fuimos metiendo poco a poco en el mundo de las licencias libres, del Creative Commons, y se transformó, digamos, en una plataforma más de promoción del Creative Commons al final que de los grupos, ¿no? Y esta ha sido un poco la evolución de la página y de la plataforma, ¿no? Desde esos inicios en verano de 2009, ¿no? Y llegó el momento que publicaron este recopilatorio Disco Pirata con un éxito importante, ¿no? Menos mal que lo rebotaron en otros sitios web, porque si no el servidor de ustedes se hubiera caído. Bueno, y además era una de nuestras reflexiones, digamos, teóricas, ¿no? Que era qué es lo que ocurre si tú como creador tienes un éxito inesperado, ¿no? Que necesitas una financiación para mantenerlo online. Esto es algo que parece que no exista en los grupos, digamos, de las multinacionales o de las productoras más grandes, pero que puede resultar un problema para la gente, digamos, sin tantos fondos, ¿no? Y se ha visto claramente que la solución es, precisamente gracias a lo que permite las Creative Commons, no solo tienes la difusión y es mucho más fácil, digamos, que crezca, sino que también al separarse, digamos, y al ser de forma distribuida, no todo va centralizado, digamos, no todas las descargas van desde tu página web, pues es mucho más sostenible, digamos. Claro, y son muchas las plataformas que hay hoy día que ofrecen esos servicios, por ejemplo, el archivo de la música gratuita, que es donde está colgada una versión del disco pirata y se puede descargar desde ahí, ¿no? Y si no, desde la página web de barcelonasonora.com. Pero bueno, ustedes ahora mismo entonces están pensando qué hacer en el futuro, porque han visto que lo que les permite mantenerse en contacto con sus seguidores son las redes sociales, ¿no? Sí, bueno, también por un tema que es que vemos cómo el movimiento copyleft está creciendo de forma muy rápida y seguramente la música, bueno, primero fue el software, ¿no? Pero la música fue una de las primeras en tener visibilidad y ahora vemos pues que hay otros ámbitos, digamos, donde también es muy interesante aplicar Creative Commons y no queremos cerrarnos estas puertas, ¿no? Entonces, no sé, hay cine, hay un montón de cosas más y parece que Barcelona Sonora estaba pensado al principio para ayudar a músicos pequeños, digamos, ¿no? Y ahora ya es una cosa mucho más grande. queremos que sea algo más social. Entonces, por ejemplo, a través de Facebook y de Twitter es donde ahora mismo tienen casi toda la actividad. Por ejemplo, ¿qué fue aquello de pensadores del Procomún? Sí, bueno, entre las cosas que estamos haciendo es intentar filtrar, ¿no?, o llevar un seguimiento de toda la gente, que la verdad es que es muy difícil porque ocurren cosas muy rápidas, hay muchos eventos, y entonces una de las formas que tenemos de seguirlos es simplemente mediante un grupo, digamos, de Twitter, que hemos llamado Pensadores del Procomún, desde el que seguimos, digamos, a gente que está proponiendo ahora nuevas iniciativas, tanto desde el mundo de la música, desde el cine, desde el crowdfunding, pensadores, hay abogados, etcétera. Y es una muestra de la vitalidad que tiene este tema en las redes sociales, ¿no? Sí, claro. Está por ver si este tipo de activismo, por decirlo de alguna manera, acaba repercutiendo más o menos en la realidad no virtual, ¿no? Pero yo creo que sí, ahora tiene mucha tirada, sí. Entonces, ya no les interesa tanto que todo esté centralizado en una sola página web, ¿no?, en barcelonasonora.com. Sí. Ahora nuestra idea sería empezar a plantear, digamos, una página, un Twitter o un Facebook, no sabemos todavía muy bien, en el que empezar a buscar a gente, seguir reunidos, digamos, los que estábamos en Barcelona Sonora, y encontrar a otros y proponer y tener ideas nuevas y ver qué podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, la lista de pensadores del Procomún puede convertirse en un wiki que se puede ir actualizando, digamos, donde cada uno pueda poner, pues, yo hago un blog, o yo tengo un grupo, o yo tengo un portal, o no sé. Me viene a la mente un poco ese proyecto, la Tweet Peli, que están pretendiendo rodar una película y organizándose solo a través de Twitter, ¿no? Bueno, pues demuestra el potencial que hay en todas estas herramientas. Sí, no sé qué licencia tiene la Tweet Peli, pero hay unas cuantas más. Está el Cosmonauta, que es una de las grandes, digamos, que se están haciendo, que tiene bastante repercusión ya y una buena financiación. Y luego hay otras más pequeñas. En Barcelona hay un documental que se llama No Res, que es muy interesante. Y luego otra película que se llama Ross Movie, que son, bueno, son películas que se van a editar en, se van a publicar bajo Creative Commons, y además se están financiando a base de crowdfunding, ¿no? Con microaportaciones de la gente. Y entonces tú, en Barcelona en concreto, en tu ciudad, ¿cómo ves la escena creativa en torno a las licencias copyleft? Pues la verdad es que nos falta un poco quizás de perspectiva, ¿no? Porque parece que 2011 está siendo el año con más actividad, pero bueno, al principio había un festival importante que era los Oscars, organizado por la ex-GAE, bueno, que ahora se llama ex por problemas también de no poder usar el nombre de las GAE, donde sí que se aglutinaba así un poco todo el movimiento. Y luego hace poco hubo un festival de cine Creative Commons en Barcelona, y en febrero hubo un festival sobre crowdfunding también. Hay muchas cosas. De hecho, hoy mismo, si quieren participar, hay una charla en el CCCB, una redada que llaman, que se han hecho varias en Madrid. Se puede seguir desde Twitter o por streaming. Son unas charlas o unas mesas de debate que organiza Antonio Delgado sobre licencias libres y los modelos de negocio, ¿no?, sobre las licencias libres. Ah, muy bien, pues interesante mirar el tema. Lo que te iba a preguntar, Vale, perdona, ¿dónde entonces? Es hoy en el CCCB a las 7 de la tarde. Vale, estupendo. Lo que te iba a preguntar, que entonces eso, ustedes van viendo como diseñadores y gente del mundo gráfico que van cambiando las formas en las que pueden ustedes colaborar con todos los artistas involucrados en el mundo Creative Commons, ¿no? Sí. Claro, yo no vengo del mundo de la música, digamos. Estuve más relacionado fijándome en ellos por Barcelona Sonora, pero me considero más un observador, ¿no? Un seguidor de las tendencias y simplemente veo lo que ocurre y la verdad es que me gustan mucho las cosas que veo. Y bueno, en fin, ¿alguna recomendación que quieras hacer de Net Labels, aparte de los artistas y grupos también que están en el disco pirata? Pues la verdad es que como hay tantas cosas, precisamente por eso Barcelona Sonora se estaba quedando pequeña, estoy proponiendo eso a través de la wiki que creemos o algo por el estilo, juntar a más gente, ¿no? Yo bueno, en la página publicaremos dentro de un rato una lista de Net Labels, de grupos que han participado con nosotros y de portales y de fundaciones que son interesantes seguir. Van a dar a conocer entonces dentro de poco cuál va a ser el futuro y la nueva estrategia de Barcelona Sonora con esa entrada, ¿no? En la página web. Sí, supongo que será la última entrada directamente en la página tal como está ahora, digamos, y el inicio de otra cosa, ¿no? Bueno, pues ya veremos a ver en qué acaba todo eso y espero que dentro de un tiempo podamos hablar de nuevo para que nos cuentes cómo ha sido esa evolución de la nueva etapa de Barcelona Sonora. Muy bien, pues muchas gracias, sí. Bueno, pues nada, un abrazo, Pau Marata, y gracias por tu tiempo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pobles i festa, descontrol, ruïna, mandanga en el tanga, burumba i en tarima. Catacuata, bacalata, primera fila, resaca, playa, pem, aspirina. Adrenalina, dila, canela en rima, albaes, procesón, serotonina. Aspenta, horizontal, detenta. La boca orden puch te representa. Ovina, ovina, porcina en la grancha. Palmera, discotequera y mes gancha. Gasteu beleina, nem per feina. Nanai de la naina, nara naina, nanai no na. Esta floreixent de les llums intermitents. Com o caixa i venim a no ens falla. La gent del vodevil, un tant de crema. A la nit, carrers i falles, tu, tu, pa i troia. Pa' que la pista de baile anem a soltar la mandanga. Chochelano va al rey, papi. Y digo a Ishina, Winnie a Torra, papi, la matina es pa' mí. Hammers ocasión, racón, revolcón. Carretera, barna, rotondes, detención. Tuning, competición, jarrectes de polígons. Y spoiler y alerón, sal aire. Semáforos en hambre, glitch, per estrenar. Estrenan feche, make-up, funda, whisky, fanta. Y de banda a banda, Rulen y Merkel. Una nueva tanda y Benefici, hazla, carril, bici. Y pasta, milome panda, al regne del bici, hi, farem negoci, alternatives a l'oci, oci, sí, mulata, oci, sí. Festa floreixent de les llums intermitents, bombo caixa i venim a no ens falla. La gent del vodevil, un tant de crema, la nit, carrers i falles, tu, tu, falles. sí, sí, sí, pero yo te digo que no, no, no. Se te pasó el arroz con este MC, sí, sí. Ay, vas a tragarte mi micrófono, no. Tú quieres que yo te diga que sí, sí, sí, pero yo te digo que no, no, no. Se te pasó el arroz con este MC, sí, sí. Ay, vas a tragarte mi micrófono, no. Tú quieres que yo te diga que sí, sí, sí, pero yo te digo que no, no, no. Se te pasó el arroz con este MC. Seguimos aquí en Canarias a la Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. También en www.canariasararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hablábamos con Pau Morata hace un momento del colectivo Barcelona Sonora, y una de sus principales actividades fue la edición del recopilatorio Disco Pirata con diferentes artistas como Proyecto Mourente, que escuchamos al principio del programa, los Sundayers también estaban por ahí, a los que recientemente entrevistamos, o los que acababan de sonar, los catalanes Horchata Sound System con su tema Palmera Destroy, que además lo puedes encontrar en un nuevo álbum 2.0 que Horchata Sound System ha publicado en Bandcamp. Pues nada, después de todo esto vamos a escuchar al británico Amitron 7 de nuevo, después de que sonara una de sus canciones la semana pasada. En esta ocasión tenemos esta Interplanetary, que no Interplanetary, sino Interplanetary Northern Arcadians. Thank you. La fórmula de este artista británico, Amiton 7, pasa por emplear percusión de jazz y mezclarla con todo tipo de sonidos e instrumentos. El resultado sale en temas como el que acabamos de escuchar, Interplanetary Northern Arcadians, de su álbum The Anton Face Electro Clockwork Menagerie, publicado por Lanel Label portuguesa Enough Records. Creo que Amitron 7 tiene un par de lanzamientos más publicados en formato NetAudio. Y si recuerdas, la semana pasada también pusimos una de las remezclas del tema Among the Cold Stars del ruso Wialenov. Ahora tenemos otra, pero aprovechada para que sirva de fondo de un tema de rap bastante escalofriante, en este Kafver remix. Yo, my freestyle is crazy. Yo, check it out. Yo, I was born the year Martin Luther King was killed. I'm from the projects, always ready to build. I'm determined to win. That's why I can't stop spitting my life. I tried everything from drugs to deceitful wives, through it all. I still got love in my heart. That's why you loving my dart. Like a can of beans, my rap make noise like a fart. You might see me coming out Kmart. I'm just like you. I never did what the police man told me to do. You just mad cause I love my neighbor. And you immature like that baby with a rude behavior. Sitting on the front stoop. While I'm way across seas just getting the loot. If I have to sell weed, I'ma still recoup. So back down when you see me if you don't have my check. My lips are swore like jizz and I'm tall like deck. I be tearing the mics up, mummy hanging down from my neck. All the hood rats know me, even your crew. In the murder land for 5 years, I was stuck with you. Me and Lounge back to back with the pounds of kush. Pop down on the tree, right made you look. Timbos in every color, jerseys and fitteds. My hood hate they self cause the way we shit it. Feds look for Khadija, thugs ran in blue crib. This ain't the kind of life that I'm trying to live. I'm in the murder land now, so is all my kids. And my whole team is Muslim like Muhammad Abu. We make a lot like Mecca and Bill with the guards too. From Pennsylvania Avenue to Malcolm X Boulevard. We get our money like Suge Knight when the time is hard. In the middle of the street, like a two-car wreck. Ready to smash anybody not coming correct. Final call under my snake. Bing pies, a buck 50. Fuck all y'all niggas that's out to come get me. I'm Staten Island's best. I'm still loyal to the clan, but I want my check. And more street flavor stores. You could be down with this. You don't have to like me, but don't clown my shit. Bueno, un auténtico golpe en el estómago, este Kafver remix que estamos escuchando del tema de Wialenov, Among the Cold Stars, y la respuesta perfecta para quien piense que el hip hop no puede ser visceral, experimental o siniestro. Estoy intentando ahorrarte la verdadera tortura que es escuchar esta parte del tema, porque la verdad es que recordando quizá a grupos como Dalek, el autor de esta remezcla pues da rienda suelta a todos sus distintos ruidistas, lo cual ya digo no está reñido con el género del hip hop. Esto aparece en el álbum Among the Cold Stars Liminal Remixes de esa net label rusa Liminal, y vamos a terminar de escucharlo. Creo que ya ha pasado lo peor o está a punto de pasar. Pues bien, después de este tema, el Kafreg Remix de Among the Cold Stars de Wialenov, vamos a relajarnos con los sonidos orquestales de tratamiento electrónico de Neomai Gundislav y este tema I Put a Spell, un juego de palabras con el clásico tema de Screaming Jay Hawkins, I Put a Spell on You. a spell on you. I put a spell on you. I put a spell on you. I put a spell on you. I put a spell on you. I put a spell on you. I put a spell on you. I put a spell on you. Esto es otra cosa bastante más agradable, este tema de Neomai Gundislav titulado I Put a Spell, y aparecía en el recopilatorio Código Binario de la NEL Labor Gallega 314. Hace unas cuantas semanas hablábamos con su responsable Jesús Fervenza sobre cómo se gestó esta interesante colección de canciones con contribuciones de diferentes países y multitud de géneros que se abordan también, sobre todo ambient, electrónica, pero está por ejemplo el post-rock de King Capisce, cuyo tema Boundless pusimos en una edición del martes de Intangible 23, etc. Una vez más, pues recomendar es lo que debemos hacer este recopilatorio Código Binario de 314. Y a continuación tenemos a Tobler haciendo una remezcla, en concreto A Cure for Darkness Remix, del tema de Jan Bassa, Red Words, Palabras Rojas. Aquí seguimos en Intangible 23, un programa de Canarias Era Radio. Ha sonado el A Cure for Darkness remix del tema de Yambasa Red Words, a cargo de esta remezcla de Tobler. Es una de las recogidas en el álbum Yambasa Remixed de Mother, otro lanzamiento interesante de esa discográfica con remezclas de Yambasa, grupo fundado por Carmine Minichello y Raffaele Gargiulo. Tobler se encarga de teñir con las tonalidades oscuras del trip hop el dub de Yambasa y el resultado es más que interesante. Algún otro tema sonará en ediciones posteriores de Intangible 23 de esta referencia. Y a continuación vamos con algo de electrónica, no sé si necesariamente bailable, pero sí en esa línea. Esta otra remezcla a cargo de Kid Kalito del tema Song for My Wife, canción para mi esposa, de Databoy 78. Thank you. Kikkalito es un colectivo artístico de Helsinki y han contribuido esta remezcla del tema Song for My Wife al Piano Works EP de Databoy 78. Lo encontramos en la en el label Tropic, una discográfica virtual que acabo de descubrir y que sin embargo tiene bastantes referencias editadas ya. Esta sería la número 64. Bueno, vamos ahora a irnos despidiendo ya en esta edición del miércoles de Intangible 23 con Sofía Rueda y su tema Princesita. Saber descansar. Hoy Sofía Rueda es la cantante del grupo Áspera, ya han sonado aquí en alguna ocasión en Intangible 23 y en solitario pues tiene temas como este Princesita, incluido en su trabajo Traveling, referencia de la label Audio 808. Con Sofía Rueda hemos terminado la selección musical de hoy en Intangible 23 en Canarias Ara Radio, 98.2 FM de Gran Canaria, 105.5 FM de Tenerife y www.canariasahoraradio.com. También está nuestro blog en intangible23.canariasahora.es y nos puedes seguir a través de las redes sociales Facebook y Twitter. Asimismo, tenemos a tu disposición una dirección de correo electrónico. Así que nada, hasta mañana jueves tendremos la primera parte de un monográfico sobre el músico israelí Wings of an Angel, al que hemos entrevistado por correo electrónico. Un saludo de José García y Carlos Pérez, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.